Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El artista alojano Víctor Ayora presentará su nuevo material discográfico titulado Víctor Ayora, su voz y piano. Hoy a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el ciclo de cine coreano contemporáneo con la proyección de la película Arctic 101, dirigido por Lee Jung-hoo, hoy a las 19 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. En la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el recital de video poético musical Mujeres Luna, hoy a las 19 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.